Puede que se termine el aire y que el sol no brille más. Se acaben las filosofías, sin duda viviría siempre igual. Si se terminan las teorías sobre la ciencia, me da igual. Y si se acaban las ideas sobre las guerras o la paz, que se lleve en mi respiración y que no pueda ver la luz, pero que no me faltes tú, ni tu aliento ni tu olor, ni las notas más hermosas que produces con tu voz. Que se destruya el cielo azul, pero que no me faltes tú. Que no se acabe la esperanza de verte cara a cara, mi Jesús. Que se termine todo menos tú. Puede que un día se detengan las agujas del reloj y que tal vez por coincidencia deje de palpitar el corazón. Puede también que un día las aves estén cansadas de volar y se termine la esperanza de que este mundo va a cambiar. Que se lleve en mi respiración y que no pueda ver la luz, pero que no me faltes tú. Tu aliento ni tu olor, ni las notas más hermosas que produces con tu voz. Que se destruya el cielo azul, pero que no me faltes tú. Que no se acabe la esperanza de verte cara a cara, mi Jesús. Que se termine todo menos tú. Con tu voz, que se destruye el cielo azul, pero que no me faltes tú. Que no se acabe la esperanza de verte cara a cara, mi Jesús. Que se termine todo mi